1 Petrus pasal 4. Batangali Isa Almasih malodu tola ususa. Sababu wito timongoli olo musi mopo olo tola, batangali mongoli modu tola ususa odito odelotio. Tau tamalo du tola ususa to batangalio dilalo mohutu dusa, alihu labito tutumulio to dunia boti mapopohunalio mopo opolu kohondaki lo Allah Taala. Dila bo kehendaki lo napusu lo manusia. Macukupu, omu-omolu timongoli helo hutu, uhe pilo hutu lo tadila motota lo Allah Ta'ala. Timongoli hepo jinawa, hepo turutia napusu, hepo tuhuwa, inau moti sanangi, hepo ngiluma, wau hepo lubowa, ungo po hiamao, lo Allah Ta'ala, umo lo nuo. Masatia tau tadila motota lo Allah Ta'ala, herani, de utimongoli madidu hetumula odelo timongolio, hepohutua dusa, wolo odidu uto enggade. Uitolo sababulio timongolio hepohinawa olimongoli. Botimongolio musi molameta odeli Isa Almasi, tamasi siapu memutoa, tau ta hetumula wau tau ta malopoate. Uitolo sababulio, habari mopiohu, mapilopo tunggulio, ode tamalopoate. Patujulio alihuto utimongolio malapato iladili li Isa Almasi, odelo manusia ngamila, roh limongolio ma tumumula odelo Allah Ta'ala. Hulito jamani mamembidu wakutulio. Sababu wito, timongoli musi mokawasa batang alimongoli lohihilao. Wau mopo odaha alihu timongoli mowali modua. Popo uda amao limongoli umototoli anga, wolo uto otutua. Sababu wolo umo totoli anga, timongoli olo ma mo aambungua. Timongoli ngota-ngota, musti moali poti hangata lo tau tobele limongoli, wolo udila hengulua. Timongoli ngota-ngota malolo limo, karunia ubebedawa londo Allah Ta'ala. Sababu uwito timongoli musi mowabandua, mootuude, wolo karunia uma tilo limo lingoli boito. Odelo tahe mengurusi wolo umopiohu karunia lo Allah Ta'ala uheru parupawa. Wanwoluo tau ngota talo tapu karunia mopotunggulo firmani lo Allah Ta'ala tio musi mopotunggulo firmani lo Allah Ta'ala boito. Odito olo wanwoluo talo otapu karunia memandu to tau tio musi memandu to tau wolo lo tola londo Allah Ta'ala. Wolo uodito tode lomo ngamila pasali Allah Ta'ala mapuji lo tau moli oli Isa Almasih tamasahuru, wau okawasa kakali. Amin. Mengutata ngoimani ta otoli angu. Timongoli dila moherani, wonu masatia timongoli he ditola ususa daa. Sababu timongoli he uji olo Allah Ta'ala. Pasali boito biasa. Potiwe ngahe mola timongoli. Sababu timongoli malowali tuau, woli Isa Almasih todelomo ususa dilotolalio. Alihu todulahe ti Isa Almasih muhualingai wolo tinelio, timongoli olo, mamingahe daa. Wanu timongoli hina lo tau sababu hedudua oli Isa Almasih, mailundungi timongoli. Wolo uodito, roh umasahuru, dewito ito, roh lo Allah Ta'ala, woluo todelomo batang alimongoli. Poodaha alihu dialuo ngotamao towolo talimongoli, tamodutola ususa, sababu tio lo hinggi nyawa lo tau, lo tao, lo hutu umoleto, mea lo lo uulaua walo urusani lo tau. Wanu timongoli modu tola ususa, sababu timongoli paracaya odele Isa Almasih, dila maopolito timongoli, sababu pasali boito. Bopo sukurumola ode Allah Ta'ala, sababu timongoli otawa lo tau mengomuri li Isa Almasih. Maledunga wakuto lo Allah Ta'ala muhukumani dunia, wau hukumani boito tilumula lio, loli umati lio. Wanu hukumani boito tilumula lio loli ulando umatilio, tandu lebe mabubu hetao hukumani, umatoli moli mongolio, tadila para caya lo habari mo piohe londo Allah Ta'ala boito. Tode lomo kitabi waluwa tulatuladu odie. Yang bola tau-tau wala tabanari, susah salah mati. De bola tau-tau wala tadila salehe, waw odusa. Odito utulatulade to kitabi. Walau uodito, tau tamo dutola ususa, sababu kehendaki lo Allah Ta'ala, musi mohudu mau batangalio ode Allah Ta'ala talopoali, wau lalaita mohutupiohu, sababu Allah Ta'ala ma mampu opo lumai lo janji alio.